song by Bob Dylan. God bless him. Dice Patti Smith, este tema fue compuesto por Bob Dylan, Dios lo bendiga. Y en la segunda parte de la canción, Caléxico, con Iron and Wine. Oh, the gentlemen are talking, midnight moon is on the riverside, drinking up and walking, and it is time for me to slide. I'm living another world where life and death are memorized, where earth is strung with lapis pearls, and all I see are dark eyes. The cock is crowing far away, another soldier's deep in prayer, some mother's child is gone astray, she can't find him anywhere, but I can hear another drum beating for the dead who rise, whose nature's beast fears as they come, and all I see are dark eyes. Tema. Durante el transcurso del primer bloque, ingresaron a la web 100.000 personas más para poder disfrutar de la música y leer las letras, que están divididas según los bloques del programa. Como los 900.000 personas que entraron, tú también puedes hacerlo a orejasaluniverso.com. There's nothing you can say or Lo que escuchamos era Got My Mind Made Up, tema compuesto con Tom Petty, del nuevo disco de Dylan Knocked Out Loaded, de 1986, que incluye tres versiones de temas clásicos, tres colaboraciones con otros compositores y solo dos temas escritos de manera individual por Bob Dylan. Nuevamente le dieron con un palo. Knocked Out Loaded fue un mal negocio, salió en la revista Rolling Stone, porque su descuidada naturaleza sugiere que Dylan publicó este álbum no por no tener nada en particular que decir, sino para sacar partido de su nueva gira. Las ventas fueron bajas. Dylan no se estaba acostumbrando a las desilusiones. Entre 1986 y 1987, Dylan salió de gira con Tom Petty and the Heartbreakers y compartió la voz con él en varias canciones cada noche. También compartió escenario en 1987 con The Grateful Dead durante conciertos grabados y recopilados en el álbum Dylan and the Dead. El álbum obtuvo algunas de las peores reseñas de la carrera de Dylan. La web AllMusic lo definió abiertamente como posiblemente el peor álbum de Dylan, sea el de Grateful Dead. En 1987 participó en el largometraje Corazones de Fuego, que también fue un fracaso. Ya en enero de 1988, Dylan fue reconocido por el Salón de la Fama del Rock and Roll, y fue Bruce Springsteen quien dio un discurso introductorio. Dylan was a revolutionary, man. The way that Elvis freed your body, Bob freed your mind, and he showed us that just because the music, he did. Now, he showed us that just because the music was innately physical did not mean that it was anti-intellect. Bob liberó tu mente del mismo modo que Elvis liberó tu cuerpo. Nos enseñó que el mero hecho de que la música fuera naturalmente física no significaba que fuera anti-intelectual. Y fue en el 88 que publicó el álbum Down in the Groove. Obtuvo un éxito de ventas aún inferior que sus anteriores discos de estudio. Michael Gray escribió: el título mismo socava cualquier idea de que un trabajo inspirador pueda estar dentro. Aquí hay una devaluación adicional de la noción de un nuevo álbum de Dylan como algo significativo. Pero como estamos empeñados en mostrar aunque sea un tema de cada disco, vamos a escuchar Silvio. Coming on fast. Ain't complaining about what I've got. Seen better times, but who has not? Silvio, silver and gold, won't buy back the beat of a hot rum cold. Silvio, I gotta go. Find out something old a dead man now. Honest as the next day rolling in stone. When I come a knocking, don't throw me no bone. I'm a noble weaver looking for a home. If you don't like me, you can leave me alone. I can snap my fingers and require the rain. Pop a clear blue sky and turn it off again. I can stroke your body and relieve your pain. Chime the whistle of an evening train. Silvio, silver and gold, won't buy back the beat of a hot brown cold. Silvio, something only dead man knows. Until you play, come on. You give something up for everything you gain. Come on. of a hot rock called Come On Silvio. I gotta go find out something only dead men know. Come on Silvio, silver and gold. Well, by back the beat of a hot rock called Come On Silvio. I gotta go find out something only dead men know. Luego del bajón de Down in the Groove, vino un éxito, que se llamó The Traveling Wilburys. Dylan fundó el grupo junto a George Harrison, Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, Roy Orbison y Tom Petty. Y su primer álbum, Traveling Wilburys Volumen 1, publicado a fines del 88, alcanzó el puesto 3 en la lista del Billboard. Sexy body, he loves your dirty mind. He loves when you hold him, grab him from behind. Oh, baby, you're such a pretty thing. I can't wait to introduce you to the other members of my gang. You don't need no wax job, you're smooth enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end, his legs begin to quiver, and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat. But I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition to. There's absolutely nothing. Escuchábamos Dirty World, Sucio Mundo, por The Traveling Wilburys, de su primer disco. En diciembre de 1988, Roy Orbison falleció. No obstante, los cuatro que quedaron publicaron un segundo álbum en mayo de 1990 con el título de Traveling Wilburys Volumen 3, habiendo salteado el número 2, que según relató Jeff Lynne, llamarlo así fue una idea de George, que dijo, vamos a confundir a los bichos. El álbum fue dedicado a Roy Orbison. the sanctuaries, cross the valleys and streams. For they're deep and they're wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the shower now on the wheel and the plow, and the sun is going down upon sacred cow. Ring them bells, sweet Martha, for the poor man's son. Ring them bells so the world will know that God is one. Shepherds asleep where the willows weep, and the mountains they are filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Ring them bells for the chosen few, who will judge the many when the game is through. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when her innocence dies. Ring them bells, Saint Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. For the lines are long and the fighting is strong, and they're breaking down the distance between right and wrong. Escuchábamos en primer término a Joan Baez y luego a Dylan en Ring Them Bells, perteneciente al álbum Oh Mercy. Y no es caprichoso que hagamos puesto juntos a Bob Dylan y Joan Baez, ya que fue una relación muy importante para ambos. Joan Baez conoció a Dylan en Nueva York en 1961. Para entonces ella había publicado su primer álbum y su popularidad era creciente. Ella no estaba muy impresionada con su música, pero sí con una de sus primeras composiciones, Song to Woody, que escuchamos en la primera parte, y le comentó que le gustaría grabarla. Al comienzo, Dylan se mostró más interesado por Mimi, la hermana menor de Joan, pero bajo el resplandor del escrutinio de los medios que comenzó a rodearles, su amistad comenzó a convertirse en algo más. En 1963, Joan ya había publicado 3 álbumes, 2 de los cuales fueron discos de oro, e invitó a Dylan a que tocase con ella en el escenario del Festival de Folk de Newport. Normalmente, mientras estaba de gira, Baez solía invitar a Dylan a que cantase con ella en el escenario. Pero en la época en que Dylan salió de gira por Inglaterra, en 1965, la relación había comenzado lentamente a fracasar después de estar involucrados en una relación romántica durante casi 2 años. A pesar de haberse terminado la relación, hubo entre ambos colaboraciones musicales y participaciones ya sea en películas, televisión y recitales. Oh Mercy, de 1989, recibió una buena crítica y fue producido por Daniel Lanois y descrito por Mitchell Gray como atentamente escrito, verbalmente distintivo, musicalmente caliente y profesional sin concesiones. Este conjunto coherente es lo más cercano a un gran álbum de Dylan en los años 80. Y así llegamos a 1990, donde graba Under the Red Sky, Bajo el Cielo Rojo, un cambio radical con respecto a su predecesor, Oh Mercy. El álbum incluyó canciones rock con letras aparentemente simples. Contó con la colaboración de amigos como George Harrison, David Crosby, Bruce Hornsby, Steve Ray Vaughan y Elton John, dedicado a la hija que tuvo con su segunda esposa, Caroline Dennis. Pero Under the Red Sky fue parte también de ese electrocardiograma que fueron los discos de Bob Dylan. O muy arriba, o muy abajo. Un crítico escribió que el álbum era todo lo que no fue Oh Mercy. Canciones perezosas, interpretadas y producidas sin imaginación. Aunque también hubieron críticas positivas. Comercialmente tampoco le fue muy bien al álbum, alcanzando el puesto 38 según la revista Billboard y 13 en la lista de los discos más vendidos de Inglaterra. Como podemos ver, en Inglaterra siempre se posicionó mejor que en su país. Las escasas ventas del disco, unido a la firma del divorcio de su segunda mujer, sumieron a Dylan en una depresión. Y vamos a terminar este bloque con Born in Time, de ese disco, donde invitamos a Eric Clapton para que inicie el tema, tras lo cual vamos a una pausa. Stardust of a pale moonlight, I'm thinking you in black and white. When we were made dreams, I walked alone in the shadowy streets, listening to my heartbeat in the record. When we were born in time, just when I thought you were gone, you came back. Yeah, when I was ready to receive you, you were smooth, you were rough, you were more than enough. Ah, babe, why did I believe you? I believe you in the rising current, and the ways of nature will test every nerve. And days, oh, and we were born in time. Have not been spoken.